Dasar lo Salmo Mau mini, we man. canción, pon el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Was my baby, she knows it's too late.